Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más totalmente en vivo. De Deudas, Dudas y Soluciones, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González en la locución, Helmi en los controles y la producción de estos programas de radio allá en Guadalajara. Helmi, ¿qué tal? Muy buenas noches, te mando un saludo y un abrazo. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Este es su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, donde brindamos asesoría jurídica sin costo, porque luego por ahí dicen que cobramos las asesorías. No es cierto, son totalmente sin costo para todos ustedes. El único programa de radio donde en verdad les vamos a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Hoy ya, martes 25 de septiembre del año 2012. Qué rápido, ¿no? Ya estamos a nada de que este año se nos acabe, se nos vaya de las manos. Pero bueno, seguimos bien firmes, seguimos dispuestos, seguimos con la estrategia para poder resolver todos nuestros problemas de deudas. Ya muchas personas en el chat de la estación y en Twitter. Vámonos a Twitter porque me pidieron que mandara saludos mis amigos de la comunidad tuitera. Vamos a ver quién está conectado en este momento en Twitter. Tenemos a Yelif, dice que qué lindo pagar las deudas. Tarjetas pagadas, gracias, mi Dios, y a Defensa del Deudor. Hombre, Yelif, qué felicidad, qué fantástico, por supuesto. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Pagó sus deudas, Yelif? Qué gusto, de veras. Sergio Florencio Deck dice, jeje, no es carro bueno fuera, la neta, pero son deudas con tarjetas. Y me atrasé porque me corrieron. Híjole, qué mala onda, Sergio Florencio. Pero aquí vas a encontrar la salida, aquí vas a encontrar la solución. Oscar dice que ahí al lado de su casa solo debe llevar el contrato, no tener deudas y llevar tus tarjetas. Ah, muy bien. Perfecto. Dice Mariela Vera que clientes de casas comerciales deben cancelar en 10 meses deudas con tarjetas. Clientes de casas comerciales deben cancelar en 10 meses deudas con tarjetas. Me gustaría, Mariela Vera, que nos dieras más detalles porque pues nos dejas con poca información. ¿Cómo está eso que en 10 meses se tienen que cancelar las deudas? Aquí en México supongo que no, a lo mejor desde otro país. Mr. Torito nos dice lo mismo, gente con deudas de tarjetas comerciales, mínimo 10 meses para pagar deudas con tarjeta comercial. Ronnie Ramos no lo vamos a leer porque tira un mensaje mala onda, lo cual no es correcto. Si la gente debe dinero, no es porque quiera deber. Lo decíamos en el programa pasado, 9 de 10 veces se deja de pagar porque se nos atraviesa una eventualidad, algo que está ajeno a nuestro control, como puede ser el desempleo, ¿no? Hoy por hoy el desempleo está a la orden del día, y más, si se aprueba esta reforma a la ley del trabajo, va a estar mucho peor. Pero bueno, mientras son peras o manzanas, hoy por hoy, la gente que no está pagando sus deudas, el 90% de las veces es porque tiene una situación ajena a su control. Es eso, no es que sean irresponsables, no es que les guste deber dinero, no es que sea gente que vividora bajo ninguna circunstancia, es gente responsable y tan claro como esto, ¿no? Hoy en nuestras oficinas ahí en la colonia Narvarte estaba yo platicando con una señora que tiene deudas con diferentes bancos, entre ellos Santander, Banamex, etcétera. Me comentaba que tenía 25 años con tarjetas de crédito y siempre fue una cliente súper puntual con todas sus tarjetas, con todos los créditos. Compró su casa a través de un banco, ha comprado coches a través de los bancos con financiamiento, siempre les pagó. Hoy por hoy ya no puede porque su negocio quebró, ya no le alcanza, ya no está generando ingresos. ¿Qué es lo que está haciendo el banco por ella? ¿Qué opciones le dio el banco después de 25 años de ser su cliente? Ninguna. La midió con la misma vara que mide al cliente que tiene 6 meses con ellos. Así. La señora estaba muy decepcionada, muy molesta por esta situación con el banco. La comprendo perfecto, la invité a escuchar el programa de hoy en la noche, espero que nos esté escuchando. Le mando un saludo muy afectuoso. Pero tenemos que asimilar las cosas como son, ¿no? Si así se manejan los bancos, pues tendremos que manejar la estrategia adecuada para poder, pues, solucionar el problema, ¿no? Si el banco no nos da opción, ¿qué nos puede quedar? Tenemos que ver por nuestras familias, tenemos que ver por nosotros. No podemos dejar de comer por pagarle al banco. Y espero que estén muy al pendiente. La semana próxima se publica una entrevista que tuvimos con el periódico El Economista al respecto, que va a estar muy buena. Van a ver ustedes, como todas nuestras entrevistas, esta no va a ser la excepción. Y el viernes, nuestro director del área jurídica, el licenciado José Vázquez, va a estar en una entrevista grabada, pero la van a pasar al aire el próximo viernes en Foro TV, en el programa de Economía de Mercado. Economía de Mercado, que comienza a la 1:00 p.m. en Foro TV, uno de los programas más importantes sobre temas económicos y financieros del país. Estén muy pendientes porque ahí va a estar mi amigo, el licenciado José Vázquez, director de nuestra área jurídica. Si uno de ustedes es demandado, él se va a encargar de ver su caso. Uno de los abogados de nuestro despacho va a llevar su juicio de principio a fin, pero él, como encargado del área jurídica, se va a encargar de darle seguimiento todo el tiempo. No, hoy hemos estado haciendo depuración de nuestras oficinas. Tenemos una cantidad impresionante de expedientes, de demandas hipotecarias, automotrices, tarjetas de crédito, etcétera. Nada más deberían darse una vuelta por la oficina para que vieran la cantidad de expedientes que tenemos, de los casos que hemos llevado, afortunadamente todos ellos muy, muy exitosos. Felicito a mi amigo, que siento mucho orgullo al decirlo, es mi amigo, el licenciado José Vázquez, director general de nuestra área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vámonos a los saludos, porque me fui a Twitter y luego empecé a divagar. Milenio Laguna, aquí en Twitter, Vázquez y Asociados nos siguen en estos momentos. Azteca Chiapas, le mando saludos. Dice Azteca Chiapas, las deudas contraídas por el uso desmedido de tarjetas de crédito son un problema que aqueja a muchas personas hoy en día. Claro, sí, eso es indiscutible, pero muchas veces no fue el uso desmedido. También situaciones como la pérdida de empleo, aunque lleváramos un control muy estricto con nuestras tarjetas, pues si uno ya no recibe ingresos porque pierde la chamba, pues ¿cómo pagas la tarjeta? Es imposible. Ahí es donde el banco tiene que dar opciones, hacer un estudio del perfil del cliente, por Dios santo. Si el cliente ya llevaba años con la institución, siendo muy puntual con sus pagos, y un día se le atraviesa algo, tendría que haber algún plan de contingencia por parte del banco para ese tipo de clientes. No me parece correcto que los traten igual, ¿no? Porque sí hay clientes que fueron fieles por muchísimos años y no se vale, digo yo. Bueno, saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en España, en Inglaterra. Les mando saludos afectuosos y, por supuesto, un saludo muy especial a nuestros queridos radioescuchas que sintonizan este su programa de asesoría jurídica a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muy buenas noches a todos. Y vamos con las noticias, ¿no? ¿Qué sigue? Vamos a hablar... tenemos para nuestros amigos afiliados, o teníamos más bien, un plan de reactivación de contratos. Si uno de nuestros queridos amigos afiliados a nuestra organización, por alguna situación, dejaba de pagar su contrato unos meses, tenía la opción de reactivarlo más adelante. Por desgracia, a pesar de que mantuvimos este sistema lo más que pudimos, ya no nos va a ser posible. Y ya no nos va a ser posible porque tenemos muchísimas afiliaciones. Ya es mucha la gente nueva que se está afiliando a Defensa del Deudor. Y pues hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser muy honestos. Hemos detectado que algunos de nuestros afiliados dejan de pagar esperando la reactivación del contrato, y los que están pagando mes a mes sus 150 pesos, pues no les parece correcto. Ya hemos tenido algunas quejas al respecto. Viendo esta situación y buscando la forma de apoyar a todos nuestros queridos afiliados que deseen reactivar su contrato, vamos a dar todo el mes de octubre. A partir del día de hoy, 25 de septiembre del año 2012, y hasta el último minuto de... ¿cuántos días tiene octubre? 30, ¿no? Del 30 de octubre van a poder reactivar su contrato de afiliación con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor si por alguna causa ya dejaron de pagar su mensualidad. Esto, aparte de todo, con un 30% de descuento. Si ustedes dejaron de pagar 5 meses, basta con que se pongan al corriente con su respectivo descuento del 30%, van a poder reactivar su contrato. Pero oído, no, ojo, porque esto es un programa de radio, oído. Nada más, es la única vez ya que se van a poder reactivar contratos. Ya no va a haber reactivaciones en el futuro. Si por alguna razón van a suspender sus pagos de su contrato de afiliación porque de plano les cuesta trabajo hacer el pago, Pónganse en contacto con nosotros de inmediato para que les demos un tiempo de gracia suficiente. Aquí lo que buscamos es ayudar a todos ustedes, pero deben entender que estos recursos son con los que funcionamos, con los que se hacen estos programas de radio, con los que se compran equipos de cómputo, con los que se paga la renta de las oficinas, con lo que se dan los servicios de protección legal, negociaciones, etcétera. Forzosamente se requieren recursos para que esta organización funcione. Entonces, amigo afiliado, si en este momento por alguna causa dejaste de pagar tu contrato, ahora es cuando puedes reactivarlo. Ya después del último día de octubre ya no va a ser posible. Si acabaron las reactivaciones, ya nada más va a haber nuevas afiliaciones. Siempre, por supuesto, pensando que puede haber alguna eventualidad, pero cuestión de que ese afiliado nos avise, nos diga, ¿sabe qué, defensa del deudor? No voy a poder pagar unos meses, no hay ningún problema. Aquí estamos para ayudarlos, para apoyarlos. Deben de estar bien conscientes de que para eso estamos. Pero avísenos, por favor, para que nosotros estemos enterados y de esta forma, pues sí, definitivo, podamos ver la forma de ayudarles. Y ahora sí, vamos a las asesorías, porque ya hay algunas preguntas en nuestro chat de la estación. Ahorita voy con mis amigos de Twitter. Por cierto, que hoy pagaron muchas personas sus deudas aquí en defensa del deudor. Mi amigo G. Contla, que ya pagó, por ahí vi otra persona. Ahorita me pasan la lista de las personas que hoy publicaron que ya pagaron sus deudas. De verdad, una felicitación para todos ustedes, enhorabuena, qué gusto. Y vamos por las demás, ¿no? Por ahí una persona decía que era la primera. La primera normalmente es la más difícil. Ya que se logra pagar la primera, las demás como que se van acomodando solas. Y aparte me parece que era la más grande. Así que va un aplauso para todos ellos, por supuesto. Enhorabuena, y sí se puede. Llevando una estrategia adecuada, claro que se puede. Dice Nefas que primero que nada, gracias, que le hemos apoyado en pagar su primera tarjeta. Ahí está, miren. Solo falta para recibir su finiquito, que espera pronto llegue. Por cierto, ¿cuánto más o menos tarda en llegar? Pagó el 13 de septiembre. El plazo máximo, Nefa, son 90 días hábiles. 90 días hábiles es el plazo máximo que puede tardar tu carta finiquito. Pero más o menos al mes y medio de que pagaste tu deuda, te puedes checar en el buró de crédito. El saldo ya va a aparecer en ceros. O puedes solicitar a la institución financiera un estado de cuenta. Y el estado de cuenta también ya tiene que aparecer en ceros. Mi estimada Nefa, también una más de las que ya pagó. Les digo, si se puede, por supuesto. La carta dice Nefas que era un aviso de que ya pague. Los avisos llegan normalmente a su casa. Ah, muy bien, de que ya pagó o que ya pague. Es que le falta el acento. Dice que Nefas, que el día de hoy fueron a dejar al trabajo una carta sin sobre y engrapada. Como imaginaremos, no quiere que esto llegue a su oficina en la medida de lo posible. ¿Qué puede hacer? La carta era un aviso, de que ya pague. Los avisos que llegan normalmente a su casa. Mira, lo ideal en este caso, no sé cómo esté tu empresa, cómo esté el edificio, vaya, las entradas, los accesos, pero lo ideal es que hables con vigilancia para que no les permita la entrada a estas personas. Si no es esto posible, procura recibirlos con total discreción. Ellos no pueden ir con tu jefe. Si llegan a tratar de hacer alguna especie de escándalo, pide de inmediato el apoyo de seguridad para que los retire. Así de sencillo, mi estimado, o estimada, Nefas, por supuesto. Dice Omar que ya negociaron y llegaron de 15 a 5 mil pesos. ¿Qué debe contener la carta finiquito y qué otro documento al finalizar la deuda le deben de dar? La carta finiquito básicamente, mi estimado Omar, pero me gustaría saber más detalles sobre tu negociación. ¿A quién le debías? Si eres afiliado y nosotros llevamos tu negociación, porque así te puedo dar una asesoría mucho más detallada. Pero qué bueno, me parece fantástico. Y ya están las promociones, ¿eh? Ya tenemos las promociones para que liquiden sus deudas con magníficos descuentos, magníficos descuentos. Dice Marve que un placer saludar a Defensa del Deudor. Pues le han buscado vía telefónica, pero no tiene aún lo necesario para pagar. Le han buscado los despachos. Ya tiene 9 meses, espera la oportunidad para terminar de juntar y la buena suerte de que no la demanden. No te preocupes, Marve, si te demandan, me parece que tú ya estás afiliado o afiliada a Defensa del Deudor. Pues de inmediato nos avisas y nosotros llevamos tu caso. No tienes de qué preocuparte. Sí, porque eso es uno de los beneficios, ¿no?, de estar afiliado a Defensa del Deudor. Aparte de las negociaciones que nosotros llevamos, consiguiéndoles los mejores descuentos y asegurando su negociación, porque es una de las principales preocupaciones del deudor, que al momento de negociar con el acreedor, pues le vayan a tomar el pago como un pago parcial y pues la deuda sigue existiendo y pierde su dinero y todo eso se pueden olvidar por completo. Si están afiliados a Defensa del Deudor, porque nosotros los encargamos. Nosotros llevamos la negociación, verificamos con el acreedor todo para que su negociación sea 100% segura. Y aún así, nosotros no dejamos cabos sueltos. Aún así, suponiendo un caso extremo que llega a ocurrir de 100 negociaciones en una, el acreedor no nos quiera reconocer el acuerdo, a pesar de la carta convenio, a pesar de la verificación, a pesar de todo, que el acreedor diga, no, siempre no les reconozco, uno de nuestros abogados va a representar a nuestro afiliado ante la Condusef durante todo el proceso que se requiere para que la Condusef presione al banco y acepte el acuerdo celebrado. Y vamos a suponer, en toda la historia de defensa del deudor, nada más ha habido 3 casos como este que les voy a platicar. Vamos a suponer que ni la Condusef pudo, que ni la Condusef tuvo el poder de obligar al banco a que aceptara este descuento, que les repito, casi siempre, salvo en 3 ocasiones, de todas las negociaciones, de todo el tiempo que lleva defensa del deudor, ha ocurrido. Que ni la Condusef pudo, bueno, no hay problema. Defensa del deudor, con sus recursos, va a pagar la cantidad pactada en una futura negociación. Así que nuestro afiliado, por donde le busque, está 100% protegido. No corre riesgo alguno su dinero bajo ninguna circunstancia. Esto para brindarles tranquilidad, porque luego dicen, híjole, pero qué tal que pago y luego me vuelven a cobrar. No, aquí en defensa del deudor eso no pasa. Y hablando de la representación jurídica, que también es magnífico, si alguno de ustedes, de nuestros afiliados, es demandado, pues nada más nos regala una llamada telefónica, nos dice, ¿sabes qué? Ya tengo al actuario aquí. ¿Qué procede? Defensa del deudor en su representación va a hablar con el actuario, va a hablar con el abogado del banco que acompaña al actuario, va a evitar el embargo total de sus bienes, no se van a llevar ni un cepillo de dientes de su casa, y nosotros los vamos a representar durante todo el juicio. O sea que se olvidan de tener que conseguir un abogado, de que se los vaya a estar ahí engañando el abogado, le saque dinero nada más, de que prolongue el juicio a propósito, nada de eso pasa. Nuestros abogados ya van muy, muy listos para que el juicio dure lo menos posible, van a conciliar, van a llegar a un acuerdo, por supuesto, siempre tomando en cuenta su capacidad económica real. Son muchas ventajas las de que tiene estar afiliado a Defensa del Deudor, la organización de ayuda al deudor más importante del país. Nuestra línea telefónica, el 0155, la alada desde el interior de la República, la Ciudad de México, 0155, el teléfono 5916-0410, llamen, con todo el gusto del mundo, les brindamos la asesoría que ustedes se quieran. Estamos totalmente en vivo, en este momento, 9 de la noche, 20 minutos, martes 25 de septiembre del año 2012. Dice Rangel, todo esto en nuestro chat de la estación, dice Rangel que le están enviando del despacho Certec una carta donde indica que del total de su deuda de una de las tarjetas, que pague 17 mil y el banco paga el resto con el compromiso de la carta de liberación y solo una notificación del buró, y por el exceso de dinero por falta de trabajo aún no nos deposita a nosotros. Ay, mi estimado Rangel, bueno, es que para que nosotros podamos negociar por ustedes, forzosamente tiene que estar activo su contrato de afiliación, porque si no, no los podemos representar. En este caso, ¿qué te puedo yo decir? Necesitaríamos ver la carta, ¿no? Necesitaríamos ver la carta para ver si contiene los elementos necesarios, y si no eres afiliado, no te preocupes, te podemos dar toda la asesoría necesaria. Esa es la ventaja de estar afiliados, ¿no? Les brindamos la certeza. Dicen, a ver, yo ya estoy afiliado, defensa del deudor, me llegó esto, ¿qué procede? Y nosotros vamos a hablarle al banco, le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Rangel quiere pagar, le llegó este ofrecimiento por parte de uno de los despachos. ¿Es cierto? Y el banco ya directamente nos va a decir si es cierto o no es cierto, es puro cuento del cobrador, lo que sea. Vamos a pedir una carta convenio bien elaborada, si algo le falta a la que le enviaron a Rangel, y si todo está en orden, pues ya le daremos luz verde a Rangel. De hecho, vamos a buscar incluso hasta que pague menos, ¿no? Que le hagan un mejor descuento. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a la cabina de la radio de la Defensa del Deudor. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un momentito. Cabrón. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Omar Puente. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Dinos. Bien, por ahí me hiciste una pregunta por el chat. Claro que sí. A ver, venga la pregunta. Mira, tengo una deuda con una organización que se llama SAPI. Son lo que era el Banco Vital, les transfirió mi deuda a ellos. Ajá. Ellos la compraron. Ah, ok, correcto, sí. Entonces, inicial en el buró de crédito aparecía de 15,000 pesos. Los visité, fui a ver si era real la documentación, me mostraron la documentación, si es real. Me mostraron toda la documentación, porque les transfirieron la deuda, cómo la compraron. Y bueno, ellos decían que era de 48,000 pesos. Okay. Me hicieron una oferta inicialmente de 13, y luego me hicieron otra oferta de 10,000 pesos, y yo les ofrecí 5,000 pesos ya para cerrar esto. Correcto. Entonces, correcto. Me dijeron que sí, que estaba bien. Ajá. Entonces, quería saber qué es lo que necesito ya para cerrar, qué documentación me deben de dar ya para finalizar esto. Okay, bueno, tú todavía no les pagas entonces. No. Perfecto. Lo que te tienen que hacer llegar estos señores es una sociedad anónima promotora de inversión, la que compró tu deuda. Lo que te tienen que hacer llegar es una carta convenio. La carta convenio va a ser tu respaldo, es el elemento físico que va a probar que ellos te están haciendo este ofrecimiento para la liquidación total de la deuda. Sí, porque de palabra nada, porque luego te pueden salir con que siempre no y te toman el pago como parcial. Tú exígeles una carta convenio, de acuerdo a lo que recomienda la CONDUCEF y Defensa del Deudor. Ellos te la tienen que hacer llegar. Esta carta convenio debe de venir perfectamente bien clausulada, con los tiempos y las formas mediante las cuales se va a realizar el pago, el monto a pagar, con número, con letra, la firma, el nombre y el cargo de la persona responsable de tu negociación, que es con la que vas a tener contacto durante todo este asunto. El membrete, por supuesto, de esta sociedad anónima. Son varios los elementos que debe contener una carta convenio. Todo lo que tienes que hacer tú es lo siguiente: ¿eres afiliado con nosotros o eres usuario nada más? No, soy usuario. Perfecto, no te preocupes. Lo que tienes que hacer es pedir esta carta convenio, y ya que la tengas, vas a tapar tus datos personales y la vas a subir a nuestro foro de asesoría jurídica, ¿sí? O, en su defecto, durante estos programas de radio, me la puedes mandar a mí, a nuestro correo electrónico, y con todo el gusto del mundo la revisamos. Ya te diremos si viene bien estructurada, si algo le falta, etcétera. Ya teniendo la carta convenio bien elaborada, lo que sigue es una llamada telefónica directamente a estos señores de Zappi para que te corroboren una vez más. Alguien con el que no hayas tenido trato en su sistema te va y voy mañana y deposito. No, porque en muchísimos casos luego el acreedor no quiere reconocer estos acuerdos. Con esto no quiere decir que esto que te dicen sea mentira. A lo mejor si tú vas mañana y pagas, pues ya te lo reconocen y listo. Pero pues estarías jugando con tu dinero, ¿no? No estamos hablando de 10 pesos. Estamos hablando de una cantidad que hoy por hoy es difícil de reunir. Entonces, estos son los pasos. Lo primero, la carta convenio. Después, verificar que venga bien elaborada. Y finalmente, checar el descuento una vez más con el acreedor. Si todo está en orden, podrás pagar. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿te parece correcto el descuento de los 15 a los 5? Me parece regular. Me parece que podríamos conseguir un poco más. Pero debemos tomar en cuenta algunos factores, como que ya es un tercero el que compró la deuda, es un tercero relativamente hablando nuevo, no sabemos muy bien todavía cómo se comporte, qué tanto descuento se pueda obtener. Tomando todos estos factores, yo considero que el descuento, si no es óptimo, es adecuado. Ok. ¿Sí? Okay, y lo principal, si tienes la lana, ¿no? Porque si no tienes la lana, ni te desgastes. No, sí, ya lo que quiero ya es finalizar esto. O sea, digo, no, la verdad es que es una deuda muy vieja. Ya, sí. De 7 años. Donde la compraron es que ya tiene rato, ¿no? Sí, exactamente, la de Banco Vital. Sí, no, ya tiene bastante. Y de repente apareció, dejó de estar en el buró, no aparecía, y luego volvió a aparecer. Sí, porque la adquieren y entonces se reactiva. Sí. Todos los derechos y obligaciones que conlleva la deuda se reactivan. Sí, yo me volvieron a dar en el banco donde estamos otras tarjetas de crédito y todo eso, manejo otras tarjetas. Y la verdad es que sí, fui paso a paso con ellos hasta llegar ahorita, ya a los 5. Perfecto. Ellos igual pues ya tienen interés de finalizar, yo también, porque bueno, por ahí traigo... No, y se van a llevar una muy buena ganancia, porque tu deuda la han de haber comprado en unos cuantos cientos de pesos en subasta, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo vi su cartera que tienen y era pues, muchísimas hojas ahí con muchísima gente que igual les debe, ¿no? Sí, compran bloques de miles de deudores en subasta y cada deuda de peso pagan centavos. O sea, es un muy buen negocio para ellos. Por eso, esos 5,000 pesos me parece una cantidad, te digo que, adecuada. No es un descuentazo, pero sí, está interesante. Ok, Ángel. ¿Sí? Bueno, te agradezco. Muy buenas noches y muchísimas felicidades por el programa. La verdad es que es muy bueno. Qué bueno, me parece fantástico, que te guste. Y por eso lo andamos recomendando, para que mucha gente se entere de ustedes. Correcto, me parece fantástico. Que pases una excelente noche. Muchas gracias por llamarnos. Vale, gracias, Ángel. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Pues sí, esto de la compra de la cartera vencida y que se reactivan las deudas, todo eso está pegado a derecho. Mucho cuidado. Muchos dicen, bueno, es que ya ni aparece en buró mi deuda, ya no debo, no. Dicen, es que pues las deudas caducan. Mentira. En México las deudas jamás caducan, no prescriben. Lo que se extingue es el derecho del acreedor a reclamar el pago de la deuda por la vía judicial, que es completamente diferente y se reactiva al momento de la compra. El nuevo acreedor adquiere todos los beneficios, todos los derechos e igualmente las obligaciones que conllevan este tipo de deudas. Entonces, no se confíen, señores, por favor. La desinformación en internet abunda. Busquen datos reales, confiables, que estén respaldados. Como aquí en Defensa del Deudor, seguro van a encontrar la información real. Dice, ¿quién dice? Vamos a ver. Dice Cowboy que muy buenas noches. Tiene una duda, recibió una oferta de pago de Muñoz y Asociados. Trabajan muy mal, muy mal. Para liquidar, solicitó la carta convenio y le llegó una con el título de carta confirmación de convenio pago total. Checó los datos que debe tener la carta. Le faltan algunos, tales como el número completo, que es vital, porque si no, ¿cómo identificamos la cuenta, no? Según ellos, así lo emite Banamex. Pueden leer en El Economista, apenas tuvimos una entrevista con ellos, donde la Condusefa sí lo ratifica. Todos los bancos, todas las tiendas departamentales, todos los acreedores grandes, por supuesto, deben expedir una carta convenio. Y cuando digo grandes, me refiero de lo que se refiere a financieras, de esas de colonia, para arriba. Digamos que los únicos que no dan carta convenio serían los prestamistas, los usureros, los agiotistas, esas personas físicas, vaya. Esos no dan carta convenio. De ahí para arriba, todos deben dar carta convenio. Que te digan que no, que así le emite el banco, falso. Debe de venir con todos los elementos completos, porque es lo que le da certeza jurídica a la carta, es lo que le da su valor como elemento probatorio, ¿sí? Porque sería el equivalente a decirle, bueno, pues entonces yo te voy a pagar con estos billetes de lotería, ¿no? Así, es la misma certeza que tú me das, no vale nada mi dinero, tu carta convenio tampoco. Bueno, continuando con Cowboy, dice que en fin, después marcó a Banamex dos veces a la una y le confirmó el descuento, la fecha y el despacho. Cowboy continúa, y le comentaron que con ese pago quedaría liquidada y cancelada la tarjeta. También marcó a la Condusef y ellos le comentaron que con la carta que especifique la cantidad con la que se liquida la deuda, fecha, logo del banco y la corroboración del descuento, se podría hacer el pago, que si no lo respetaban, que ellos, la Condusef, intercede. ¿Qué opinamos? No, definitivamente no. Para la Condusef es muy fácil, ¿no? Decir, sí, hombre, tú paga y nosotros vemos. No, pero en muchísimos casos, aún con la carta convenio bien elaborada, aún así, luego el banco se desiste. La carta convenio, si el descuento es real, la carta convenio debe venir perfectamente bien elaborada. Y ahí te va, mira, si tú hablas a la UNE, ¿sí? Fíjate bien, si tú hablas a la UNE y le dices, mi nombre es Cowboy, mi número de cuenta es fulano de tal, y los demás datos que se requieren para que te identifiquen como cliente, y les dice, ¿sabes qué? A mí, Muñoz y Asociados, me está haciendo un ofrecimiento para liquidar mi deuda y lo quiero corroborar con ustedes. A ver, díganme si es cierto. Entonces la UNE, la persona que te responda, va a checar en su base de datos, en su computadora. Y te tiene que decir exactamente el monto, la fecha, sin que tú se le informes. Porque si tú hablas y le dices, oye, Muñoz y Asociados me dice que con 8,000 pesos pago, que los pague tal día. Ya fue. Porque tú le estás dando la información a la UNE. Y la única manera de verificar que la UNE la tenga es sin decírsela. Entonces ellos, sin decirle nada más, nos van a decir, sí, mire, el descuento es de tanto, usted paga con esta cantidad, y la fecha de pago es esta otra, y etcétera. Si así fue, Cowboy, si así fue, no tienen por qué negarte la carta convenio bien elaborada, porque al final del día es un documento que ellos pueden elaborar sin ningún problema. Ahora, si la carta convenio te la está enviando el despacho, tiene que tener el logo del despacho, el nombre del despacho, el responsable de la negociación por parte del despacho, porque la carta te la hace llegar el despacho y no el banco. Son muchos factores, abusado. No me gustaría que la próxima vez que entres aquí nos digas, oye, es que ya tiene 3 meses que pagué y no me dan mi carta finiquito y ya me están cobrando otra vez. Sería tristísimo, y así tenemos muchísimos casos, mi estimado Cowboy. Si no está todo perfectamente bien verificado y conforme debe ser, sencillamente no se paga. Porque si el descuento es real, nada les cuesta hacer las cosas bien a estos señores, por el amor de Dios. Aparte, este despacho es de los peores. es el que más quejas tenemos a nivel nacional de convenios no respetados. Así que abusado. Yo lo pensaría 50 veces. Dice Leoncito 74 que nos manda un saludo. Y a todos los del foro, por supuesto. Ya le toca dar su mensualidad, que si podríamos esperar hasta el lunes. Claro que sí, Leoncito, no te preocupes, hombre, no pasa nada. Marve dice que por parte de Espira hace un poco más de 5 años pagó una deuda de que le incrementaban gastos y demás ofertas de folletos. Y les dije que ajustaran y les pagaba. Pagó poco más de 1,000 pesos. Ahora le dejan una carta que dice: dictamen procesal extrajudicial de Muñoz. Ya ven, les digo, el Muñoz Corporativo no respetan los convenios. No hagan negociaciones con ellos. Mira, esto va para Cowboy y para Marvel, y por supuesto para todos nuestros radioescuchas. Nosotros de plano vetamos ese despacho. Ya no negociamos con ellos, de lo malo que son, de lo pésimo, de lo mal hablados, de lo léperos, de lo sangrones, de lo incumplidos, de lo mentirosos que son. Ya no hacemos negociaciones con ellos. Es el único despacho que tuvimos que vetar. Por ahí hay otros 2 o 3 que están en la cuerda floja, que están a punto de caer de plano. Ya tampoco vamos a negociar con ellos. Pero imagínense lo malo que es, que lo tuvimos que vetar. Ya no negociamos con este despacho. Abusados, no los vayan a engañar, por favor. Porque a mí sí me da mucho coraje que pase eso. Dice Marve que le subrayan rotunda negativa de pago. Pero ya pagó hace años. Debe contestarla. No contestes. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, Marve, para ver qué ocurre con esa deuda. Hombre, qué lástima. Pero es importante que verifiquen bien sus negociaciones. Si son afiliados a Defensa del Deudor, pues ya la hicieron, porque nosotros nos encargamos de todo. Su negociación siempre está garantizada. Pero si van a llevar sus deudas por su cuenta, si ustedes se van a encargar de negociar, etcétera, por favor, váyanse con pies de plomo. Desconfíen por completo. Jamás le digan a la UNE cuánto es lo que tienen que pagar, ¿no? Ni la fecha, ni el descuento, nada de eso. Todo eso lo tienen que tener ellos, porque es el banco el que otorga el descuento. Así las cosas, cuando le preguntemos, ellos nos tienen que decir exactamente lo que dice nuestra carta, porque al final del día, si el descuento es real, ellos son los que pusieron estas condiciones, el monto que nos van a descontar, el pago que tenemos que hacer, todo eso, el banco lo emitió. Entonces lo tiene que tener. Si nos dicen, no, pues vaya con el despacho y pregúnteles a ellos, quiere decir que el descuento es falso. Que no existe, que van a perder su dinero si pagan así. Dice Nefas que quiere aprovechar las promociones que se acaban de abrir, pero no tendría el dinero hasta diciembre. ¿Qué puede hacer dado que por su apellido tiene que decidir a mediados de octubre? ¿Se podrá comprometer con la condición que puede hacerlo hasta diciembre? Mira, en este caso, Nefas, lo que te sugiero es mejor que te esperes a enero. Que te esperes a que pasen las promociones y en enero metemos tu negociación tradicional. Porque podría suceder, porque aquí no hay más condiciones, aquí es lo que pactamos con el banco y hasta ahí, no nos podemos mover para ningún lado. Entonces, ¿qué tal que nos dice, sabes qué, sí? Que pague ya dentro de una semana y no tienes la lana. Te van a poner ahí el tachecito de que no cumpliste con este convenio mediante promoción y todo, y eso te va a afectar en futuras negociaciones, mi estimadísima Nefas, o estimadísimo Nefas, porque luego la riego. Entonces, sí, lo ideal, mejor espérate enero. Guarda ese dinero y en enero negociamos de manera tradicional para que puedas liquidar, digo, o vamos a tener más negociaciones, digo, más promociones a principios de año, por ahí de febrero, mediados de febrero vamos a tener nuevas, o sea que no hay que esperar mucho. Más vale, ¿no? Que sea bien seguro. Dice Omar que la deuda era con Zapi en el Buró de Crédito, aparecía en 15,000, según ellos ya eran 48,000. Ah, es la persona que nos llamó por teléfono, que le hacen el descuento. Ofreció 5,000 y se los aceptaron. Ya están al cierre para la carta finiquito a cambio del pago. Sí, pero pide la carta convenio, Omar. No se te vaya a ocurrir pagar así. Porque no existe garantía de que vayan a cumplir con su palabra. Y aún con la carta convenio, luego se quieren hacer patos. Y hay que acudir a la Condusef y es un show. No creas que vas y en una audiencia se arregla, no. Son 6, 7 audiencias. Está complicado. Lo mejor es evitarnos esos dolores de cabeza. Hacer las cosas bien desde el principio. Dice Gluglu. Gluglu. Muy buenas noches, Gluglu, que desde el 12 de septiembre está en espera de su contrato para poder estar afiliada con nosotros. ¿Cuánto tiempo más creemos que tarde este proceso? Le interesa mucho poder ya estar afiliada con nosotros. La situación con el despacho Rodríguez Baggio es cada día más pesada, son groseros y molestos. Ya trata de no contestar sus llamadas. Continúa Gluglu, que dejó de hacer ya los pagos que estaba realizando y comenzó a ahorrar para arreglar sus deudas. También otra duda, ¿qué tiene? Es si debe reunir el 30% del total de su deuda cuando dejó de pagar o la cantidad que indican ahora después de todos los intereses que indica el despacho. Es básicamente lo que debías cuando dejaste de pagar. A lo mejor un poco más, porque luego hay por ahí algún desacuerdo, por decirle de una forma. entre el banco o el acreedor y el deudor. El deudor dice una cantidad y el banco dice otra, tenemos que buscar un punto medio. Entonces reúnete el 30% de una cantidad un poquito mayor a la que debías cuando dejaste de pagar. Porque el ajuste de la mora luego no cuadra. Es lo ideal, más vale que sobre y no que falte. Y ¿qué podemos decirte del despacho Rodríguez Bayo y Asociados? Que es un despacho chiquito, nuevo, que no implica mayor riesgo porque no son dueños de la deuda. Y al final se podrá negociar glu glu. ¿Sabes qué me interesaría? Que me refrescaras la memoria y me dijeras a quién le debes y pues cuánto, ¿no? Sería bastante bueno. En cuanto a tu afiliación, mándanos un correo electrónico glu glu a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org para que chequemos motivo, razón o circunstancia por la cual no te ha llegado tu contrato de afiliación. Con mucho gusto lo verificamos y te damos respuesta, vemos incluso y si ya está listo, pues te lo mandamos de una vez. Dice Gabriel que su problema es el siguiente: hizo una reestructura en Bancoppel, la deuda se fue a 10,000 pesos y no puede terminar de pagarla. Aquí voy a hacer una pausa, por favor. Están pensando en reestructurar, tienen que estar bien conscientes que la mensualidad no va a bajar. Les van a disminuir los intereses porque el plazo de pago también va a disminuir. Pero, por regla general, en las reestructuras, el monto que van a pagar cada mes sube para que acaben de pagar la deuda en ese plazo más corto, en lugar de estar pagando mínimos eternamente, por supuesto. Si van a reestructurar, véanlo así. Ya me cuesta trabajo pagar el mínimo, entonces definitivamente la reestructura no me va a funcionar. Porque nada más me voy a incrementar el problema. Voy a terminar debiendo más. Al final no voy a poder cumplir con la misma. Y como la reestructura implica, ya lo decía yo, una tasa de interés que aunque sea baja, pues sube la deuda. Pues ahora vamos a deber lo que debíamos al principio, más todos esos intereses. Vamos a deber más dinero. Entonces, no, piénsenlo también 50 veces si piensan reestructurar. Dice que aún debe 4,000 pesos y la reestructura termina el 2 de octubre. Lleva ya 4 meses sin dar nada y los de cobranza le dicen que tiene que dar lo que pueda para que tenga movimiento. Otro paréntesis, eso es mentira. Eso es nada más para que ustedes legalmente acepten lo que deben en ese momento y pierdan su mora. Nada más por eso lo hacen. Ah, claro, y para que ellos se lleven su comisión. Sí, por supuesto. Pero principalmente es por eso. Para que ustedes acepten lo que deben a la fecha, ante la ley, porque al haber un depósito, quiere decir que estamos conscientes y de acuerdo con todos los términos y condiciones de nuestra deuda en ese instante. Y también para que perdamos nuestra mora. Si ya llevamos, por ejemplo, aquí el caso de Gabriel, un mes en mora, porque son 91 días para iniciar la mora, 4 meses sin pagar, un mes de mora. Por eso lo hacen estos señores, así que abusados. Le dicen que si deposita 1,000 pesos el lunes 1 de octubre, seguirán trabajando con los 3,000 restantes. Su pregunta, ¿eso le conviene? ¿Dar los 1,000? Aunque, ¿o qué puede hacer? Mira, no te conviene. Dile, ¿sabes qué? Me interesa tu propuesta, me parece adecuada, pero necesito que me la mandes por escrito para que mis asesores de defensa del deudor le echen un ojo, me digan si está bien, si está mal. Verás que no te van a mandar nada, nada más te quieren engañar. No le crean a los cobradores. A mí me extraña mucho. Yo no le creo a la mayoría de la gente, menos a un cobrador. Imagínense nomás. Seguro el cobrador, pues algo trae entre manos. Y pues sus promesas, veo que muchos dicen, no, pues ya pagué porque me dijo el cobrador. Por favor, no lo hagan. Dice Marve que lo que pasó con Espira no tenía la fortuna de escuchar las asesorías, esto que les dijo. Y pues ahí está su deuda vigente. Le dicen que son 5,500. 1,000 por año, dice. Su deuda era menos de 1,100, solo que ahora le ocupa Credomatic, que su deuda es de 47,000 cuando dejó de pagar y no tiene. ¡Qué suerte! No te preocupes, Marvin. Lo que sí te recomiendo es que saques tu reporte especial en el Buró de Crédito para tener una idea más exacta del estatus general que guardan tus deudas en estos momentos. Sácalo, y ya que lo tengas, nos avisas. Incluso lo puedes mandar aquí en los programas de radio y le echamos un ojito a ver qué onda con tus deudas. Miguelisto, que si nos puede enviar una carta convenio. Claro, Miguelisto, venga la carta convenio cuando quieras. Corre, corre, porque se acaba el programa y si no, ya ves que luego no nos da tiempo. Dice Luis Alfonso Jiménez. Ya tienes el correo, Miguelisto, perdón, ahorita voy con Luis. El correo es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Mándanos la carta y la revisamos. Pero vuela, porque se nos acaba el tiempo. Ahora sí. Luis Alfonso Jiménez dice que le debe Infonavit 20 mensualidades de 3,500. Debe pagar el 5 de octubre, pero su departamento tiene un hundimiento y cree que le está dando dinero bueno al malo. Pues en este caso lo mejor que podrías hacer, Luis Alfonso, es una dación, porque pues, el hecho de que dejes de pagar bajo ninguna circunstancia soluciona tu problema, al contrario, lo agrava. Tu departamento se sigue hundiendo y tu deuda se sigue incrementando. Entonces, antes de que esto se extienda más, lo ideal es que hables con el Infonavit, les digas que ya no puedes pagar y que quieres regresar el inmueble. Pero, ojo, para eso tienes que pues ya no estar trabajando, porque si no, pues ellos van a seguir cobrando. Que por lo que entiendo, como ya no estás dando tus mensualidades, supongo yo que necesitaría que me lo aclararas, ¿no? Porque luego me equivoco. Supongo yo ya no estás trabajando. Entonces, lo ideal es eso, mi estimado Luis Alfonso. Habla con el Infonavit y dile, ya no lo quiero, no lo puedo pagar, no tengo dinero. Quiero iniciar la dación en pago. Con eso regresas al departamento y se liquida tu deuda. Y dejas de echarle dinero bueno al malo, por supuesto. Sabemos bien que luego las casas aquí están terribles. Ya no es un bien que nos vaya a garantizar una ganancia futura. No es un bien que incremente su valor con los años, sino que muchas veces se deprecia por todas estas situaciones de un mal diseño de urbanización, fallas estructurales en el terreno donde se construyó, muchos factores, la delincuencia, ¿no? La inseguridad también, claro, afecta. Dice Cowboy, gracias. Una última pregunta. Cuando llamó a la UNE, ellos le dijeron monto, fecha y despacho, en dos ocasiones, dos personas diferentes. En este caso, mi estimado Cowboy, el descuento es casi seguro, casi seguro. Pero vamos a suponer, ok, ya hablaste con la UNE, ya te lo confirmo. Ya te mandaron la carta, pero está mal hecha. Tú pagas. Y vamos a suponer, ojalá y no, hay pocas posibilidades de que esto ocurra, pero puede suceder. Vamos a suponer que en 3 meses te quieren cobrar otra vez. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Digo, es mi responsabilidad como asesor de todos ustedes, pues que tengan certeza al máximo, ¿no? Si no el 100%, por lo menos el 99.9%. Máxime con las personas que no están afiliadas, porque los afiliados, ya lo decía yo al principio del programa, pues tienen todo garantizado, nosotros los respaldamos. Pero con las personas que no están afiliadas, que están llevando su negociación por su cuenta, es mi responsabilidad darles certeza lo más posible. Entonces, Cowboy, mi consejo es no pagues si la carta convenio no está bien, porque si el banco luego se desdice, ya no se acuerda, se le olvida, ¿cómo podrías tú pelear este descuento con la Condusef? Si la carta está mal, la Condusef lo primero que te va a decir, bueno, señor Cowboy, ¿pero esta carta qué? ¿No trae los números de cuenta siquiera? ¿Cómo sabemos qué es esa cuenta la que se negoció? Luego la carta trae membrete de Banamex y Banamex nos dice que no le envió nada, o del banco que sea, ¿no? Es decir, bueno, es que me la mandó Muñoz. Bueno, ¿y por qué no tiene el membrete de Muñoz y Asociados? A ver, explíquenos. Digo, yo bajo ninguna circunstancia pagaba así. Pero la decisión, la última palabra, la tienes tú, Cowboy. Yo sé que ya te lo confirmaron dos personas diferentes. Me queda clarísimo y está perfecto. Pero sin elemento probatorio, ¿qué te garantiza? A ver, dime, que luego no quieran respetar el convenio. Pero por mucho que te diga la Condusef, nosotros te respaldamos, a ver. Me gustaría ver que con esa carta obligaran al banco a reconocer esta negociación cuando la carta ni siquiera la mandaron ellos y trae su membrete. Ya desde ahí estamos muy mal. Y no trae los números de cuenta completos. Entonces el banco, bueno, ¿y este número de cuenta, pues cuál es, no? Digo, estamos hablando de cuestiones legales. Y tiene que haber certeza, nada de suposiciones. Dice Nefas que Defensa del Deudor le confirmó que ya podía hacer el pago, dado que la carta estaba bien redactada, pero nunca preguntó si le habían checado a la UNE. Se imagina que sí, claro. Toda negociación que llevamos nosotros se verifica, no con la UNE, nosotros ya no verificamos con la UNE desde hace algún tiempo. Verificamos directamente con las áreas de cobranza internas del banco. Ya eso es mucho más rápido, porque la UNE luego, al principio cuando lo hacíamos con ellos se tardaban años en contestar. Ahora se tardan, pero ya no es tanto, porque ya vamos directo a la fuente. Y ahí ya nuestros contactos internos nos dicen, sí, ya puede pagar, el descuento es real, con toda la confianza del mundo. Dice, ¿quién dice? J. Luis Grcinco, que muy buenas noches, hace algunos momentos le llamaron y pidió la carta convenio, quedaron de enviársela. Su duda es si también lo pueden borrar del buró. No, es que no te pueden borrar, va a quedar siempre un registro, bueno o malo, vamos a quedar ahí en el buró por muchos años. Prácticamente nunca vamos a desaparecer del buró. Lo que va a cambiar es nuestra calificación, porque todo el tiempo vamos a estar usando algún producto financiero. Lo que va a pasar es que se va a modificar esa calificación de acuerdo al acuerdo con el que llegues con el banco o con el acreedor, el que sea. Si el acuerdo es, por ejemplo, como el que manejamos nosotros aquí en Defensa del Deudor, que este convenio no te afecte de manera agresiva en el buró de crédito, pues sí, vas a ser sujeto de crédito. Pero no esperes créditos de una casa, un coche de inmediato, no. Te van a hacer préstamos bajitos, porque obviamente atravesaste una crisis y por ende se supone que no puedes, pues, obligarte a hacer pagos de créditos muy altos. Entonces te van a dar créditos de 3.000, 5.000, 12.000 pesos máximo en algunos casos. Y conforme vayas liquidando estos créditos, te irán incrementando la línea de los mismos o te otorgarán otros y así generarás un nuevo historial. Y al cabo de algunos años, pues ya serás sujeto de crédito como para una casa, por ejemplo. Depende, obviamente, de tu nuevo comportamiento. Esto es si nosotros negociamos. Esto es lo que tienes que solicitar tú mediante la negociación antes de pagar. Antes de pagar, porque si ya pagaste, ya olvídalo, ya. No hay manera de obligarlos. Entonces, importantísimo, J. Luis Grr 5. Si eres afiliado, pues ya lo hiciste. Dice Nefas que se imagina que si lo checamos, claro, por supuesto. Y tu negociación está 100% garantizada. En el peor de los escenarios, que ni la Condusef obligó al banco a que cambiara tu estatus, que aceptara la negociación, no te preocupes, nosotros, de nuestro dinero, pagaremos una futura negociación que se celebre con el banco. Es decir, tú ya no pagas nada, Nefas, ni un centavo. Esas son las garantías que damos aquí. Dice, ¿quién dice? Luis Alfonso Jiménez, que con respecto de la deuda con Infonavit, ¿sería mejor devolver el departamento y pedir sus aportaciones? No, no te las van a querer regresar, ¿eh? Porque ya estuviste habitándolo y no, eso ya, eso no te las dan. Dice Rigval, ¿podrías iniciar un juicio civil? Perdón, regresando al caso de Luis. Rigval, ¿que cuánto tarda en promedio una negociación con Banamex mediante las promociones? Gracias, saludos y buenas noches. Mira, esto puede tardar, dependiendo de la carga de trabajo que tenga Banamex, entre un par de semanas hasta 3 meses, mi estimado Rigval. Dice Gluglu que le debe a Liverpool, su deuda quedó en 79,000, ahora le dicen que ya debe 110,000. Y con Santander su deuda es de 100,000. Esta ya le preocupó un poco porque, como comentamos, que ya no hacemos negociaciones con Muñoz y Asociados. ¿Qué procederá? Nada. Le van a quitar la deuda, la cuenta, a Muñoz en algún momento, en unos meses, y negociaremos con el despacho que sigue. O en su defecto, pues directo con el banco, ¿no? Así de sencillo, no te preocupes, Gluglu. Sí, no es que ese despacho de Muñoz, pues está, pero terrible. Sí, no, terrible. Dice Dor63 que ya recibió su contrato de afiliación. Muchísimas gracias por la rapidez. Miren, que también somos rápidos en algunos casos. Mañana haré el depósito, solo tiene algunas dudas. En los montos que tomamos desde que dejó de pagar, piensa que son un poco más altos de lo real. Otra cosa, ahora que está afiliado con nosotros, ¿nos pondremos en contacto con los bancos? Sí, pero aquí tengo que hacer hincapié en algo. La llamada o las llamadas que hacemos nosotros con sus acreedores es al área jurídica. Para bajar el nivel de riesgo de una demanda, le informamos al área jurídica del banco que ustedes ya están representados por nosotros y que van a pagar su deuda en algún tiempo. Nunca decimos cuánto, depende de cada caso. Porque perdieron su empleo, porque su negocio ya no refleja las mismas ventas que antes, porque se enfermaron, por lo que sea. Y el área jurídica con esto va a pensarlo varias veces antes de demandar a cualquiera de nuestros afiliados. Pero bajo ninguna circunstancia podemos obligar al banco a que renuncie a su derecho a cobrar la deuda. Esto quiere decir que los despachos de cobranza, porque se van a llevar un dinerito, si logran recuperar algo, lógico, les van a llamar. Eso es inevitable, pero muy manejable. Sobre todo si ya estás afiliado, no pasa nada. Si estás inconforme en relación a los montos que nosotros pusimos, debe ser porque al momento que elaboramos tu contrato, pues nosotros lo cotejamos con tus estados de cuenta. Sería cuestión de que nos llamaras por teléfono y viéramos en qué no cuadran y te explicáramos por qué se plasmaron estos montos. O a lo mejor estamos equivocados y pues lo corregimos y listo. No te preocupes, mi estimado Dor63. Dice Anónimo que tiene una pregunta. Si un juicio ordinario mercantil por hipoteca queda como cosa juzgada y luego el mismo juicio se demanda por la misma vía pero con diferente cantidad se promueve, díganos cuál es su opinión profesional. Pues no tengo idea, necesitaríamos ver el expediente en qué terminó el asunto, porque cosa juzgada resulta muy vago. Pero si gustas, mi estimado Anónimo, mañana nos puedes marcar por teléfono a nuestras oficinas, nos mandas, no sé, un breve resumen, algunas fotocopias del expediente si las tienes, y ya te diremos qué ocurre, ¿no? Podría ser alguna incidencia, no, está complicado. Dice Gluglu que no sabe qué es la UNE. Ah, miren, qué bueno. Una pregunta muy buena la de Gluglu, porque a lo mejor digo la UNE y la UNE y todos me dicen, bueno, ¿y qué es la UNE, no? La UNE es la unidad de atención especializada que tienen todos los acreedores. Mediante esta unidad de atención especializada se resuelven diferentes problemas. Es el área de servicio al cliente especializada de cada acreedor. Por ejemplo, si vamos a reportar el robo de nuestra tarjeta, el extravío de la misma, si tenemos alguna duda con los saldos que nos están cobrando, todo eso por teléfono con la unidad de atención especializada, lo podremos resolver, lo podremos cotejar. También, esta unidad de atención especializada tiene contacto directo con el área que mueve la cartera vencida del banco y ellos nos pueden informar, por ejemplo, si hay un descuento activo, la UNE tiene toda esta información y nos dirá, sí, mire, en este momento el despacho que nos representa le está ofreciendo que liquide con esta cantidad, en este tiempo, para que nos pague con este descuento. Toda esa información la tienen ellos. Por eso es muy importante siempre tener el teléfono de la unidad de atención especializada. Porque con eso se coteja. Sobre todo si están llevando su caso por su cuenta, ahí es donde se coteja todo el asunto. Dice Gabriel que con la pregunta que hizo con Bancoppel, ¿qué puede hacer si no da los 1,000? ¿A futuro le podrán hacer un descuento? ¡Claro! Pero no esperes un descuento muy alto con Coppel. Ellos no dan descuentos tan altos. A lo más que podrías aspirar sería a que reúnas todo el dinero que debías cuando dejaste de pagar. Por ejemplo, los 4,000 pesos que comentabas en tu mensaje anterior. Y ya que los tengas, esto puede ser en, no sé, 4, 5, 6 meses, un año, no sé cuánto tiempo te lleve. Ya que los tengas, esperar a que te vuelva a contactar Coppel. Y entonces, cuando te vuelva a contactar, comienzas la negociación para la liquidación de la deuda. Te ves muy poquito, te podemos ayudar sin ningún problema para que liquides sin riesgos, mi estimado Gabriel. Y sin cobrarte un centavo, porque aquí no requieres representación legal. Lo único que necesitas es asesoría. Dice Scar que si le embargan se pueden llevar, si es cierto que la estufa, la cama, la lavadora no se embargan. Hay bienes que se tipifican como inembargables, como es el lecho conyugal, como son los artículos, los bienes muebles de primera necesidad, como es la estufa, como es el refrigerador, como son los enseres de electrodomésticos que se usan para preparar los alimentos. Nada de eso se pueden llevar. Básicamente, en un embargo, se pueden llevar artículos que no se consideran de primera necesidad, que son considerados como de lujo. Pueden ser equipos de cómputo, pueden ser equipos de telefonía, pueden ser televisores, equipos de sonido, vehículos automotores, motocicletas, coches, etc. Pueden ser bienes inmuebles, terrenos, casas. Todo eso sí se puede embargar. Tampoco se puede embargar los utensilios para nuestra profesión, para nuestro oficio. Por ejemplo, la herramienta del carpintero, la herramienta del mecánico, si hacemos diseño gráfico, la computadora con la que trabajamos, nada de eso se puede embargar. Dice J. Luis GR5, perfecto, muchas gracias por la respuesta. No tienen el momento para asociarse, pero intentar hacerlo antes de que llegue el convenio. Y si no, pues échenme la bendición. Claro que sí, no te preocupes, J. Luis GR, aquí estamos a tus órdenes. Dice Vittorio que la deuda que tiene es en relación a la cantidad que cobran. La deuda que tiene. Porque el banco no detiene los intereses que aplican a la tarjeta cuando se deja de pagar. Si nunca autorizó el aumento de la cantidad de crédito, siempre llega la carta con el aviso de que la tarjeta ya tenía otra cantidad. Ok, aquí a lo que se refiere Vittorio es a estos contratos de adhesión que se modifican, ¿no? Que por ejemplo comenzamos con la tarjeta de crédito con una tasa de interés y de pronto un buen día nos la cambian, nos la suben. Nosotros aceptamos este cambio sin necesidad de firma autógrafa porque vuelvo a que esto es mediante un contrato de adhesión y la adhesión se da mediante una acción, por ejemplo el uso de la tarjeta o si depositamos una cantidad para hacer el pago de la misma. Con esto de forma tácita estamos aceptando términos y condiciones de lo que venga reflejado en estos estados de cuenta o modificaciones de contrato. Entonces sí, sí se acepta. Al momento que uno suspende pagos y deja de utilizar la tarjeta, por ejemplo, uno entra en un estado de inconformidad. Uno ya no está conforme con las futuras adhesiones o modificaciones que se le hagan al contrato y por consiguiente no tienen validez. Si ya dejaste de pagar, Vittorio, y no has usado, por supuesto, la tarjeta para nada, en este momento tú estás inconforme y ya no importa lo que modifiquen en el futuro, la negociación se va a realizar sobre todo lo estipulado en el contrato hasta el momento que tú realizaste tu último pago. Híjole, ¿qué creen que no me ha llegado? Aquí no está, acá. Tampoco. ¿Qué crees, Miguelito? Que no la tengo, ¿eh? No, ¿a qué correo la mandaste? Rápido, que se acaba el programa. ¡Corre, corre! No la tengo aquí. Tengo una de natividad, nomás es todo, de los últimos minutos. Dice Glulú que sobre su deuda que liquidó el año pasado con Banamex por medio del despacho Muñoz, le recomendamos ir al banco para pedir la carta finiquito que nunca le llegó. Sí, y saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Volvemos a Muñoz, miren, cómo no conviene negociar con ellos. ¿Quién? Dice J. Luis GR que si le damos el número de nuestras oficinas. Sí, están aquí abajito del chat, ahí los encuentras. Si no, aquí arriba, Helmi ya te los puso hábilmente. Muchísimas gracias, Helmi. Se acaba. Glulú. Sí, eso, al banco. Pero primero sacas tu reporte a ver qué dice. Dice Chayo que negoció con cobranza y llegaron de 10 mil a 6 mil pesos. Pero le mandan carta finiquito y no la carta convenio. ¿Debe pagar o no? Claro que no. Tienen que mandarte carta convenio porque si no, ¿qué certeza tienes que van a cumplir con su palabra? Y la carta convenio debe estar perfectamente bien elaborada, no es cualquier papel que diga pague hoy tanto y liquida, ¿no? Requiere un clausulado muy específico. Entonces, no paguen así, ¿no? Yo sé que les urge, que quieren salir de esto ya, pero si pagan así hay muchas posibilidades de que se metan en un problema mucho peor, porque si el acreedor no respeta el descuento, pierden su dinero, pierden su mora, aceptan lo que deben a la fecha, o sea, se les complica fuertísimo el problema. Miguel listo, dice que ya envió la carta convenio, otro asunto, ya tenía registrado su alias, sin embargo no lo reconoce el chat, que si le podemos orientar. Sí, Miguel listo, pues a lo mejor se te olvidó tu password, podría ser, ¿no? En un mensajito ponme cómo se llamaba tu usuario, lo borramos y lo vuelves a registrar, no hay problema. Dice Scar que le entró una duda, si está pagando su casa por hipoteca y le debe otro banco, ¿su casa la pueden embargar? No, porque todavía no la acabas de pagar, en el registro público de la propiedad todavía no aparece como tuya. Sí, estás pagándola. Hasta que la acabes de pagar, entonces sí podrían embargártela. Germi nos comenta que gracias a todos por escuchar, participar e informarse. Los esperamos el próximo jueves en vivo, claro, por supuesto, con su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. A las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, programa doble de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Miguelito, perdóname, pero ¿qué crees que no llegó, eh? Te lo juro. Porque aquí no tengo correos con datos adjuntos. Dice Cowboy que si no paga, ¿cómo queda su estatus? Como que no pagaste, por supuesto. E implica riesgos. Sí, hay que pagar las deudas. Aquí yo jamás les voy a decir que no las paguen. Hay que pagarlas con cantidades justas, con un trato digno, pero también con certeza, con seguridad, que lo que van a pagar va a servir para liquidar su deuda. Porque luego dicen, bueno, pues no voy a pagar. Y al rato vienen los problemas. Luego dicen, oh, es que ¿sabes qué? Que ya me andan buscando porque me quieren notificar la demanda y no me encuentran. O ya me encontraron, ya me notificaron o me embargaron. O sea, son problemas que pueden crecer mucho. Todas las deudas tienen un nivel de riesgo. Y por supuesto que el acreedor siempre va a preferir mil veces negociar antes que hacer otra cosa. Pero ningún banco, ninguna tienda departamental, nadie regala dinero. Y tampoco piensen que, es que el banco es descuidado y no tiene manera de recuperarlo. No, mentira también. Todo eso es falso. Imagínense un banco cometiendo un descuido así de impresionante. Es una tontería. Pero bueno, ya me voy, cuídense muchísimo. Dice Cowboy que si ya sabe la UNE el descuento, el despacho no le dio la carta convenio. Y el despacho no le dio la carta convenio bien. Pues ahí es culpa del despacho, no tuya, Cowboy. Dile al despacho, pues sabes que ya lo verifiqué con la UNE y me dicen que sí. Pero yo, como el descuento existe, te voy a pedir que hagas bien tu trabajo, mano, porque si no, la culpa de que yo no pague va a ser tuya y no mía. Yo aquí tengo el dinero. Ya el banco ya me lo confirmó, pero yo no voy a pagar bajo ninguna circunstancia si no existe un elemento probatorio bien elaborado que me respalde. Porque si no, a ver tú, préstame 2,000 pesos y te los doy en 3 meses, así de palabra, pues no te los van a prestar. A no ser que sea muy cuate tuyo, ¿no? Dice Marve que, hombre, no tienes nada que agradecer, muy buenas noches, que descanses, glu glu, muy buenas noches también para ti. Y ahora sí yo me despido de todos ustedes, Jaime, muchísimas gracias, Jaime en la producción y en los controles de esta emisión de radio, le mando un abrazo hasta Guadalajara, Jalisco, y los espero, ya les decía hace un momento, el próximo jueves, Deudas, Dudas y Soluciones, 3 de la tarde, 9 de la noche, el único programa de la radio a nivel nacional, donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho, pasen un excelente ombligo de semana y por aquí nos escuchamos el próximo jueves.